conversando con nuestros cuerpos. Crimen abominable, amor vergonzante, gusto depravado, costumbre infame, pasión ignomiosa, pecado contra natura, vicio sadomita, son algunos de los calificativos que han servido durante siglos para designar el deseo y las relaciones sexuales o afectivas entre personas del mismo sexo, lo que ha llevado a la homofobia. Término utilizado por primera vez en Estados Unidos en 1971, la homofobia es una manifestación arbitraria que consiste en señalar al otro como contrario, inferior o anormal. En general, el término se usa para designar el miedo o temor a la existencia de personas con una preferencia sexual distinta a la heterosexual, expresados a través de rechazo u hostilidad. La homofobia marca diferencias entre los individuos a partir de los estereotipos de lo masculino y lo femenino. Cualquier variación, ya sea en apariencia, actitudes, roles o prácticas sexuales, son motivos de desdén, rechazo o agresión. En alrededor de 80 países, la homosexualidad aún se considera un delito. Ejemplo de ello son Irán, Arabia Saudita y Pakistán, donde la homosexualidad se castiga con la pena de muerte. Pasiva o activa, crea y consolida un marco de referencia agresivo contra las personas homosexuales, identificándoles como personas peligrosas, viciosas, ridículas, anormales y enfermas, marcándoles con un estigma específico que es el cimiento para las acciones de violencia política, social y física. 66% de las personas no compartirían su casa con una persona homosexual. 71% de los jóvenes no apoyan los derechos de los homosexuales. 30% de las y los homosexuales sufrió burlas y humillaciones durante su infancia y la adolescencia. 8% sufrió violencia física. 21% no ha sido contratado en un trabajo por ser homosexual. 30% ha sido acosado por la policía por ser homosexual. 290 asesinatos de homosexuales se han registrado entre 1995 y 2003, de los cuales 275 fueron hombres y 15 mujeres. 876 ejecuciones por homofobia se han registrado en 9 años. Sin embargo, por cada caso reportado existen 3 casos más que no se registran, es decir, 97 ejecuciones al año y 8 ejecuciones cada mes. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAC con el apoyo del Banco Mundial.